este tipo de iniciativas que sin duda van a ayudar a tener una mejor percepción del transporte turístico en esta temporada de verano de los que nos visitan. Entonces yo creo que son esfuerzos que se están haciendo conjuntos con la cadena turística y con las cámaras para ir mejorando mucho la percepción del transporte. Ahora, pues dos días antes de que se firme el convenio de las tres autoridades de gobierno, el próximo jueves 16 firmarán el gobierno federal por medio de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Comunicación y Transportes, el gobierno del estado por el medio del gobernador y el gobierno municipal, que es el inicio del arreglo, de la problemática del transporte turístico en Mazatlán. Yo creo que estas iniciativas pues son muy bienvenidas por parte de la Secretaría de Turismo y por eso estamos aquí, para ir mejorando también la percepción que se tiene. Por lo pronto, esta campaña trae calcas, la gente se está capacitando, tanto las gentes de los taxistas rojos, ver, están en capacitación continua, las gentes de ATAMS están en capacitación, los turisteros. Entonces yo creo que es un inicio, ¿no? Yo repito, el arreglo final pues será a partir de agosto, cuando se sienten en la mesa de negociaciones ya todos los involucrados, en esta mesa de diálogo y concertación, donde podremos llegar ya a soluciones finales en cuestión del problema del transporte turístico. Pues yo creo que pues ahora tendremos que sacar la visa igual que sacamos la visa con Estados Unidos, más sin embargo el flujo que viene a Mazatlán de Canadá para acá, ¿no? O sea, no tenemos absolutamente ningún problema. Nosotros para nuestras promociones pues sí tendremos que sacar visa para ir a hacer las promociones a Canadá, pero nosotros confiamos en que vamos a tener un extraordinario invierno, igual como vamos a tener el verano nacional, el invierno con el internacional. Estamos teniendo muy buena respuesta de los turoperadores ahorita y de las cadenas y las líneas aéreas canadienses, con mucho ánimo para estar en Mazatlán este invierno. Nosotros esperamos tener entre un 8 a un 10% más de turismo extranjero que el año anterior. Yo creo que esto nos va a representar una derrama económica muy importante y sobre todo vamos a poder salvar el desarrollo turístico que tenemos ahorita aquí en el puerto, llámese construcción de condominios, o sea los tiempos completos, los fractions y los tiempos compartidos. Creo que nos va a ir muy bien en este invierno. Yo estaba leyendo unas declaraciones el día de ayer del secretario de Desarrollo Económico, muy precisas sobre la baja de la conectividad aérea que hemos sufrido en los aeropuertos de Sinaloa, una baja que se ha sufrido a nivel nacional e internacional por muchas razones, mas sin embargo, con todo y la baja de la conectividad aérea, tenemos más turistas, tenemos más afluencia turística, quiere decir que las promociones que hemos hecho a nivel nacional para el turismo carretero han sido extraordinarias. Ahorita todas las promociones que hicimos en Durango, en Torreón, en México, en Guadalajara, en Chihuahua, Monterrey, en todos los lugares que hemos estado, en el mismo Culiacán, nos están llenando nuestros hoteles. Y como lo dije anteriormente, el verano a partir del día 15 iba a ser muy exitoso y vamos a estar llenos completamente. Y ahorita yo creo que tenemos una afluencia turística importantísima aquí en Mazatlán. Yo calculo que aproximadamente hasta el 20 de agosto, 25 de agosto, estamos trabajando también, aunque entren a clase los muchachos, estamos trabajando también para las últimas dos semanas de agosto. Pues creo que vamos a cerrar con muy buenos números. Ahorita yo creo que lo importante es hacer una invitación a los comuneros de la presa Picacho para que se sienten a una mesa de diálogo y concertación también con la gente del gobierno del estado y del gobierno federal, o sea la Comisión Nacional del Agua, para que lleguen a acuerdos, porque lo que no es posible es que Mazatlán sufra lo que está sufriendo ahorita por un problema que puede tener solución y que debe tener solución, y no es justo que lo esté sufriendo el sector turístico ahorita aquí en el malecón. Este verano fácilmente, dos meses de verano, arriba de los 2.600 millones de pesos. El gasto del turista nacional ha disminuido y del turista internacional también, por una razón. Los dólares, en cuanto al internacional, le rinden 30% más, 35% más que el año pasado. En cuanto al turismo nacional, tenemos una disminución muy corta. Lo que sí te puedo comentar es que vamos a cerrar con números muy similares, arriba de los 14 mil millones de pesos en el año 2009 de derrama económica en el estado, siempre y cuando también logremos reactivar de manera efectiva en los próximos meses el segmento de cruceros, que también es importante. El día 16 se firma el convenio, el jueves por la mañana, aquí en Mazatlán. Viene el secretario Elizondo, viene el subsecretario Treviño de SCT, viene el señor gobernador. se firmará este próximo jueves. Y ese es el inicio para destrabar la problemática del transporte turístico de Mazatlán.